México existen tres destilados de agave con denominación de origen. El mezcal, el tequila y el bacanora. La denominación de origen o DO utiliza el nombre de una región específica para designar un producto cuya calidad o características son resultado de los factores naturales y humanos de dicha ubicación. Gracias a la denominación de origen, no cualquier destilado puede denominarse tequila. Para ostentar tal nombre, la bebida debe cumplir las especificaciones indicadas. Por ejemplo, para el caso del tequila, la única especie que puede utilizarse en su elaboración es el agave tequilana, cultivado dentro del área reconocida por la denominación de origen, que son 125 municipios del estado de Jalisco, 8 en Nayarit, 11 en Tamaulipas, 7 en Guanajuato y 30 en Michoacán. Por su parte, para el mezcal se permite el uso de determinados agaves que se cultivan en Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, así como 11 municipios de Tamaulipas. La denominación de origen del Bacanora establece que solo puede elaborarse con el agave angustifolia jau, cultivado en 35 municipios del estado de Sonora. Existen cerca de 200 especies de agave en el mundo, y más de la mitad de ellas se encuentran exclusivamente en nuestro país. Ten siempre presente la importancia de la moderación en el consumo de estas bebidas, así como no combinarlas con el volante.